Instituto Internacional de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 33. Yo soy Mónica, superdirectiva del Instituto de Ciencias Infusas, a la par que campeona de la simpatía y la bondad. Aplaudando ahora. Y como siempre les dejo con Orfidal, Diazepam, Lexatin, Enalapril y los habituales espontáneos. No les juzguen demasiado severamente. Por cierto, no se olviden de vocalizar y de no enrollarse. Bisolbón, vigílalos. Sí, eminentísima e incomparable señora doña Mónica. Ya está el tío. Y vosotros la habéis oído al tratamiento. Sí, señores, ha llegado el tratamiento. Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Trastorno Tripolar en Radio ELA. Esta terapia subvencionada por el Ministerio Internacional de Ciencias Infusas. Hoy estamos al completo, una vez más. Parece que este nuevo curso lo hemos comenzado con fuerza y con mucho vigor. Un 16... ¡Dale! ¡Dale! Bueno, ya está el doctor Enalapril, que se acaba de soltar la base a empezar. Un 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, el Día Mundial del... ¿De quién? Del, de los anestesiólogos, de las personas que ponen la anestesia. Tienen su Día Mundial y además por una razón que ya luego daremos a conocer. El Día Profesor también en Chile, el Día de la Pampa. Hoy es un día increíble, el 16 de octubre. Pues vamos a celebrarlo, venga. Pues venga, pon un tema. Ah, venga. ¿Así? O sea, bueno, y que toque las castañas. Así me gusta. Mommy, I scare people. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I was born 1,959 years ago. My daddy was a mummy too. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. I don't try to scare people. I really came back to life to buy a copy of Cookie, Cookie, lend me your comb. But people run from me. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mommy. I wish there was somebody somewhere who wasn't afraid of me. Oh well. Watch what happens when I walk up to somebody. I'm a mummy. That's cool. I'm a mummy. You mean you're a mother? No, I'm a mummy. I'm a beatnik. The people are afraid of me. Yeah, I'm hip. I was born 1,959 years ago. Oh yeah? Like, that's a long gig. Where can I buy a copy of Cookie, Cookie, lend me your comb? Ooh, man, I don't dig that jazz. You know, Brubeck, Schering, modern jazz quartet. I'm a mummy. Man, you gotta walk through. Aren't you afraid of me? Aren't you gonna scream? Oh, yeah. Like help. Atención, atención, para escuchar la siguiente pieza, se recomienda mantener su pastillero bien surtido y a mano. Puede provocar náuseas, desternillamiento y pérdida de tiempo. Vaya conmigo de acuerdo, repitiendo lo que le voy diciendo. Diga conmigo, por la área sexual, donde vino inmoralidad sexual a mi vida, por maldiciones generacionales, por adulterio, por fornicación, pornografía, memorias pornográficas, a inmoralidad sexual, por idolatría, incesto, y me declaro del diablo que vino a mi vida, espíritu de frigidez sexual, que vinieron a mi vida por abuso sexual, por incesto, por violación, resentimiento, amargura y odio hacia esas personas. Ahora respira profundo conmigo, respira, exhala profundo con tus ojos cerrados, ahora mismo respira, respira, exhala profundamente, Señor de adulterio, fornicación, ahora mismo, por la pornografía, levanta ahora mismo, tu mano, iglesia. Vaya, sexual, vaya, ahora, vaya. Fuera, espíritus generacionales, es una orden por el poder, espíritus de adulterio, fornicación, fuera, fuera, fuera, fuera. Desatado el fuego, el fuego, el fuego en esta radio, ahora, demonios ahora, de adulterio, fornicación, de incesto, idolatría, pornografía, espíritu de prostitución, espíritu de prostitución, espíritu de prostitución, de homosexualismo, lesbianismo, perversión, de inmoralidad sexual, perversión, incesto, rompo la maldición del incesto que vino sobre el padre para violar a la hija, que robó la licencia de la hija, que robó la licencia de la prima, de los pecados sexuales entre hermanos, entre familias, de su primer año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10, 11, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, 18 años, 19, 20 años, trapo de inmundicia, de suciedad, pura, santa, pura, santa, y los están llevando a lugares de origen, su lugar de origen es el infierno, fuera, fuera, fuera, porque Jesús de Nazaret te está echando fuera, fuera de Dios, fuera de Dios, fuera de Dios, fuera de Dios, son libre, libre, libre, libre, libre del aborto, aborto, frigidez, aborto, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, levanta la mano y dile al Señor, gracias, porque ha sido libre, libre. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Yo no sé cómo no me han dado los ataques epilépticos que me dan. Ahora me vienes pidiendo amor y yo te digo caña. ¿Quieres que te quite los problemas y te digo caña? Cuando ya he perdido tu amor, tú vienes, te digo calla. Si te hubieras acordado de mí, si supieras cuánto sufrí, si no me hubieras dejado aquí, ahora ya no te puedo amar, ahora ya no te puedo amar, ahora ya no te puedo amar. Me dices que el otro te abandonó y yo te digo calla. Me dices que te ame, yo te digo que no y te digo calla. Me duele la cabeza de tanto oírte hablar, te digo calla. Si te hubieras acordado de mí, si supieras cuánto sufrí, si no me hubieras dejado a ti, ahora ya no te puedo amar, ahora ya no te puedo amar, ahora ya no te puedo amar. Ya no te puedo amar, ahora ya no te puedo amar, ahora ya no. te pueda amar. Estamos teniendo aquí un debate interno sobre si es el Día Mundial del Anestesiólogo o el Día Mundial del Anestesista. Por lo visto es anestesiólogo, que suena muchísimo más complicado, sobre todo para pronunciar después de haber tomado la medicación, porque esto tiene una lógica, el que sea hoy el día del anestesiólogo. ¿Así? ¿Cuál es? Pues por lo visto hubo un señor que se llamaba Thomas Green Morton, que en el año 1864 hizo la primera cirugía sin dolor a base de éter, y entonces, pues digamos que para conmemorar semejante fecha, pues es el Día Mundial del Anestesiólogo. En Alapri. O anestesista. Bueno, vale. Bueno, Steel Knox, que está aquí hoy, una compañera nuestra, siempre que viene, pues le gusta a ella puntualizar y dejar las cosas claras. ¿Qué iba a decir, doctor, en Alapri? Que dio origen a la cirugía sin dolor. Antes tenían que darles con un martillo en la cabeza y la verdad que a veces producía peores consecuencias que la propia operación. Lo único que tenemos es una diferencia. Hemos debido mirar la Wikipedia diferente. Yo tengo de 1846 y usted tiene otra. 1864, pues eso es que alguno se nos ha ido la vista. O lo escrito al revés. Como aquel día que me adelanté un día. No, pero bueno, tampoco soy precisamente persona muy de fiar, ¿eh? No, así que pues somos, cualquiera de ya, los dos ya somos puede, dos. Puede errar, pero da bueno. Igual, el caso es que un día como estos, hace mucho, pues un tío le dio por emplear el éter y ya está. Pero aparte de esto, es el Día Mundial de la Alimentación, sí. Y tenemos aquí a Orfidal, que además se lo ha tomado muy en serio, y le hemos visto que no sé lo que llamaba, comida para los chimpancés, o cómo jamón era. De mono. Jamón de mono, bueno. Unos buenos cacahuetes. Ah, bueno, pues nada, sabemos que siempre es importante. Para además que, de aquilo. Y me decía usted que se encontraba mal y antes hablábamos que igual... Son un poco indigestos los cacahuetes también. ¿Sí? Ah, para mi sensible estómago hoy no vienen adecuados. Pero es que usted es un emo. Usted es un emo. Y a ver si... No me digas eso, tío. Pues te lo voy a decir. Me ofende, ¿eh? Esto te la guardo, ¿sabes? Bueno, pues... esto me envenena y esto te la guardo. Bueno, pues aparte del Día Mundial de la Alimentación, que está en Alapri también tomándoselo muy en serio, siempre probando estos nuevos productos que salen al mercado. Para mí todos los días son el Día de la Alimentación. Bueno, pues... Otros no tienen todos los días tengo suerte. Hambre. Pues ya... A usted ya le han dado una serie de consejos y de pautas que debería quizá de tomarla mucho más en serio, ¿no? Sí, la endocrina. La endocrina. ¿Qué le dice la endocrina? Mátame. Que me mátame. Quiere. Que te quiere ver en un horno así, dorándote, ¿o qué? Sí, me debe de ver muy hermoso. Te dice que estás gordito, ¿no? Sí. Hoy es el Día Europeo del Paro Cardíaco, ¿eh? No nos ríamos tanto, a ver si nos va a dar aquí ahora un paro. Ese es que hoy es un día muy estresante. Hay días que no es Día Mundial de nada y hoy es de todo. Sí. Pero en fin, el Día de la Pampa tampoco sé muy bien a qué se debe. No tuve tiempo y no investigué. ¿Iba a decir algo, don Lesatín? Sí. Ya. Ah, vale, pues me parece perfecto. ¿Hoy no tocan el timbre? Ah, venga, vale, ya venga, me quedo venga, más tranquilo. Venga, timbre ahí. ¡Pula! Some how it do I'm in a baby, love the time in time. Man, the city, baby. Trastorno Tripolar presenta Lecciones de Marxismo, otra chorrada bien manoseada al borde del más abyecto extremismo. Queremos hablar con usted, señor Hammett. ¿Qué pasa? ¿Alguien ha pagado la factura? ¡Queremos nuestro dinero! Sí, dinero. ¿Queréis vuestro dinero? Queremos que nos pague. ¡Oh! ¿Queréis mi dinero? ¿Acaso os pido yo el vuestro? ¿Y si los soldados de Washington hubieran pedido dinero? ¿Dónde estaría hoy este país? Pues lo pidieron. ¿Y dónde está Washington? No, amigos míos, no. El dinero nunca os hará felices. Y la felicidad no os procurará dinero. Esto puede haceros gracia, pero lo dudo. ¡Queremos nuestro dinero! El dinero. Os haré una promesa. Si os quedáis conmigo y trabajáis duro, nos olvidaremos del dinero. Unámonos y convertiremos este sitio en un verdadero hotel. Pondré papel de escribir y el año que viene, si os portáis bien, pondré hasta sobres. Voy a poner una manta más en vuestras camas, gratis, sin recargo de ninguna especie. Hay muchas oportunidades en Florida. Hace 3 años yo vine a Florida sin un centavo en el bolsillo. Ahora tengo un centavo en el bolsillo. Todo eso está muy bien, señor Hammett, pero hace 2 semanas que no nos paga y nosotros queremos nuestros sueldos. ¿Sueldos? ¿Queréis ser esclavos del capitalismo? No. Claro que no. ¿Y qué hace de un hombre un esclavo? Un sueldo. Yo quiero que seáis libres. No olvidéis que no hay nada como la libertad, excepto una buena caña de cerveza en un día de calor. Sed libres, amigos míos. Uno para todos y todos para mí. Yo para vosotros y 3 para 5 y 6 para 20. Perdone, aquí hay un par de telegramas para usted, señor Hammer. ¿Lo veis? El trabajo empieza a amontonarse ya. De modo que lo que hace falta es tener calma. Aquí tiene otro, señor Hammer. Chicos, nos van a salir por las orejas. Esta noche vamos a tener que rechazar a miles de personas. Un momento. Pues data. Tía Fanny tuvo un niño de 5 kilos. ¿Puedes venir a la boda? Ya lo veis, chicos. Todo va bien. Todo va estupendo. Estáis invitados a la boda del niño de 5 kilos de Tía Fanny. Pero para eso hace falta un par de años. Hasta entonces, quiero que os animéis y os pongáis a trabajar. Vamos a poner en marcha el negocio. Y, sobre todo, olvidad el dinero. No penséis en él, olvidadlo, porque no lo vais a tener de ningún modo. Hemos escuchado Lecciones de Marxismo. Y no olvide añadir otros 2 huevos duros. Compañeros. el sueño de un día. Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido. Marinero de comunión. Santa Clara. Hoy sí. Vamos a buen ritmo. Sí, sí, hoy parece que estamos dinámico. ¿Qué tiempos aquellos en cuando empezamos el programa? Ocurría todo tipo de calamidades y ahora vamos como desobraos por la vida. ¿No le parece a usted, Orfidal? Pero tampoco son tan antiguos aquellos tiempos en los que ocurrían calamidades, ¿no? Bueno, lo decimos ahora, pero probablemente dentro de un rato pues salga ardiendo el estudio, cualquier cosa. Sí. Doctor Enal April, usted quería hacer un inciso porque la sesión anterior estuvimos hablando de Jaime I el Conquistador, que sobre todo pues celebrábamos que fue gracias a él la primera misa cristiana que hubo en Valencia. Sí, aunque luego posteriormente, como pudisteis ver. Pero en nosotros Facebook, hablábamos de la primera misa cristiana, que era lo que celebrabas. Sí, pero bueno. Celebrábamos. Pero no fue el primero que entró. No fue claro. El primero. Fuimos los castellanos. Vale, vale. Bueno, el CIP. Bueno, pues una vez dicho esto, Jaime el Conquistador, si celebró la misa y entró a Valencia, fue de pura chiripa, porque su padre, Pedro II de Aragón, no quería a su esposa, María de Montpellier, y no se dignaba a acostarse con ella. Prefería a sus numerosas amantes. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los cortesanos, mosqueados, porque claro, el reino necesitaba un heredero, y cogieron una noche, pusieron a la reina en vez de al amante. El otro se dio cuenta, pero con un espíritu deportivo dijo: bueno, pues que así sea, quiera el cielo cumplir vuestros votos. Hizo el amor con ella y nueve meses más tarde nació Jaime I el Conquistador. Su padre, Pedro II, pues siguió liándose con toda la que pillaba. De hecho, la noche anterior a la decisiva batalla de Mureș, estaba tan cansado por haber estado follando toda la noche que la palmó. Murió en batalla. Ah, mira, pues eso sí que es morir. Pero murió contento. En batalla. Murió contento. Bueno, pues fíjese qué casualidad, porque un 16 de octubre también, y además antes lo comentábamos los dos en Al April, Adolf Hitler dio su primer meeting. Sí. Y además fue en una cervecería. Uno muere en una noche de desenfreno, el otro empieza su carrera en una cervecería. ¿Pero qué es esto? ¿Así se alimenta la historia? ¿Así se alimenta la humanidad vicio, en este de tipo de sexo eventos? Y alcohol, tío. Yo no creo en ella, yo no creo. Un momento, avísenme, porque cada vez que no se creo en la humanidad. Cada vez que se dice la palabra cerveza tengo que poner al sponsor. Nada, sponsor nada, luego. Bueno, es que no he preparado el disco, más que nada por eso. Ah, pero ya llevábamos aquí un rato hablando, ¿y entonces qué coño hacía? Se ha perdido el dinamismo, ya. Se ha perdido el dinamismo. Porque esto implica que llevábamos como 5 minutos hablando y entonces. Y ahora tiene que. ¿Pero usted mide el tiempo? Sí, mido porque hablamos y entonces yo me canso. Una crisálida tiene aquí, una de esas. ¿Una qué? Crisálida. Ah, vale. Una oclesántida o algo así. Vale, es que como si. Sí, era un aparato antiguo de esos que para el S. Nada, bueno, es que como es el Día Mundial de la Alimentación, yo todos los objetos que veo intento pues transformarlos en algún tipo de alimento. Bueno, yo veo que usted lo hace, ¿no? Yo ya... ¿Qué? ¿Pero no querés que pusiera un disco? Sí, pero como has dicho, no lo tenías preparado. ¿Pero os he dicho yo que son Rogers? No. Es eso. Vamos a ver qué hay suerte. Razonemos y así podremos certeramente comprender el presente. Veamos la palpitante realidad. Formamos parte de antagónica sociedad. Los muchos que hoy son así más no serán. Los pocos de hoy no sé si comprenderán. Sabemos que la historia decidirá. Hambre y miseria ya jamás existirán. La indiferencia no conduce a nada. No ignoremos la real verdad. Muy pocos son los que lo tienen todo. Son muchos los que no poseen nada. Thank you. su casa a festejar el éxito de Crespi Seco Tinto. El éxito de un sabor muy especial. Ahora... ¿Perdón? Sí. ¿Y para nosotros, que nos gusta el rosado? Justamente, festejando el éxito de Crespi Seco, ahora para ustedes, Crespi Seco Rosado. ¿Y cómo es Crespi Seco Rosado? Es un rosado diferente. ¿Nos gustará? No lo dude. A ustedes y a todos los que esperan un sabor seco muy especial en rosado. Rosado. Me parece toda una farsa y una mierda. O sea, que cobrece justo, no, no sé lo que es. O sea, yo acabo de venir de una discoteca y no sé bien lo que es. ¿De qué discoteca? De Puerta Hierro. Es un club de golf. Me han nombrado persona non grata. Y... Vale, pero ¿el comercio justo qué es comercio justo? O sea, ¿qué es la justicia? Parece importante que haya comercio justo. Es que no sé lo que es. Es que ¿qué es justicia? Ya. Claro, es que estamos en la justicia, está en movimiento. Entonces, ¿qué es comercio? Como el comercio lo sabemos. El comercio es comprar y vender. Pero la palabra justo es muy relativa. Porque está en movimiento la justicia. Vamos, comercio justo, sí, me parece bien, tal cual, comercio justo, tal, muy bonito, tal. O sea, vamos, yo me haría camisetas que pondría comercio justo, tal. Otra pregunta. ¿Por qué crees que se debería incentivar a la gente a consumir comercio justo? Es que qué es justo, tío, es que qué es justo. La boca da más chis para suprimir la boca. Escuchando usted, está escuchando Trastorno Tripolar. ¿Has visto qué frase más bonita? Ah, eso me parece una un solo, recurso bastante simple. Por solo cierto. Me hubiera faltado pronunciarla y vocalizarla bien. Bueno, pero ya sabe que entonces no seríamos Trastorno Tripolar. 16 de octubre, la edición, o mejor dicho, la terapia número 33. Nosotros normalmente, pues para recurrir y para rellenar contenidos, se supone que una especie de terapia, pues necesitamos pues dar todo tipo de información, en este caso basurilla, aunque para algunos no será tanto. 16 de octubre, programa Trastorno Tripolar número 33. ¿Qué pasó en Núremberg? En Núremberg al final aplicaron y llevaron a cabo las condenas después de un largo juicio. ¿Y qué pasó, doctor, en el abril? Se cargaron unos cuantos. Sí, curioso que coincida la fecha del primer mitin en la cervecería. Debían de estar todos borrachos de Adolfo. Y que coincida en otro mismo 14, pero ya en el 46, pues que se hicieron efectivas las condenas a muerte de 11 criminales de guerra nazis por el Tribunal Militar Penal Internacional en Núremberg, mediante la mayoría ahorcamiento. Yo soy bastante fan de Hans Frank. Hans Frank fue el gobernador general de Polonia. Me hace gracia este hombre porque cuando le detuvieron y tal, y ya antes del proceso de los juicios y de Núremberg, pues el hombre entró en una especie de crisis nerviosa e intentó suicidarse dos veces. Una intentó rebanarse el cuello y la segunda ocasión pues se cortó las venas. Pero al final el hombre veía que era inmortal. O sea, que no había llegado su fecha. Eso le hizo recapacitar y de pronto pues llegó a una conclusión, que la hora pues debería ser la hora que Dios quisiera. Y entonces volvió a abrazar el catolicismo, algo que él en su niñez pues estuvo ahí militando, antes de ir a la cervecería también un 16 de octubre y tomarse unas pintas con Adolfo. Así que Hal Frank se merece estar aquí en Trastorno Tripolar. No me he enterado de nada, pero seguro que si tú lo dices es cierto. ¿Tenemos algún documento de Hans Frank? No, pero bueno, sí. ¿No fue ahorcado ahí en Núremberg, tío? Sí, fue ahorcado, ahorcado. Y además esa fue la hora que Dios eligió, entonces. Sí, hay además numerosos monumentos. ¿Pero esas cosas podemos hablar? Es que yo veo que hablan a la ligera de muchas cosas. Hay numerosos monumentos que construyó a lo largo de Polonia. Ya te sale, tenemos, ¿no?, al catedrático. Ya le está saliendo aquí la vena. No, a mí me parece que no lo ha dicho enfadado. ¿Qué pasa? Que usted prefiere documentarse bien y ser como, ¿no?, como algo serio, ¿no? Algo serio. No, sí, serio están siendo ustedes. Sí, claro. Bueno, dale al timbre. Lo ha dicho enmoscado, ¿eh?

a Mónica. Mónica, ¿qué pasa con Mónica? Mónica no sé por andará. Mónica en Alapril pues está también un poco desesperado y entonces lo que ha optado ha sido por estudiar compulsivamente en los santos. Así que se está convirtiendo en una especie de eminencia en el santoral. Yo creo que usted debería de tener también un día especial. Es una geógrafa. Sandognando o Sandognando. No, ya tengo el Fernando el santo. Bueno, sí. Pero santo, okay. Fernando. ¿Y el santo de hoy a quién? ¿A quién corresponde? Bueno, siempre hay beatos, santos. Hoy no, Es hoy, aburrido, ¿no? Hoy son muy aburridos. Vaya. Tenemos una santa Eduvigis, que fue duquesa de Silesia, ayudó mucho a los pobres, se quedó viuda y se fue a un monasterio que había fundado con su hija Gertrudis. Lo más gracioso de esto son los nombres. Oh, pues si luego, eso es lo más gracioso, jodido lo tenemos, tío. Santa Margarita María de Alacón, virgen monja de la Orden de la Visitación de María, muy mística y dada al culto del Sagrado Corazón de Jesús. Luego tenemos aquí una serie de personajillos, que San Anastasio, San Ventrán, San Bonalo, yo qué sé, yo ya lo escribo de corrido, pero entre todos estos he encontrado uno curioso, que es San Longinus. Longinos. Longinos. San Longinos. Yo conozco un Longino. Sí. Yo también. Que es sí. El soldado qué padres más cabrones. Que abrió con la lanza al costado de Jesús en la cruz y luego pues vio la luz y se hizo santo. Pero vio la luz porque le chorreó, ¿no? Claro, al pinchar y claro, salpicó la sangre. Y ya seguro que le picó el ojo y dijo, veo a Dios. Se contaminó. Por lo así, ¿no? Supongo. Re Dios. ¿No? Por lo demás, nuestra lista de beatos sigue reducida a dos beatos, pero quisiera hacer un pequeño inciso de que esta semana se ha producido en Tarragona la beatificación de 522 mártires y futuros beatos. ¿Y no pensarás hablar de todos ellos? No, pero solo quiero recalcar que de todos estos... Se quedaron algunos, yo quiero recalcar exacto, que algunos se quedaron. Hay 16 que mató Franco y esos no van a ir al cielo. Pero ¿cómo es el autobús este que fue también de la extrema derecha que daba actividades ir a la beatificación de estos santos y luego al Festival Porno de Gerona? Porque o sea, no, pues está el PAC. Está muy bien, sí. No, pero hombre, no, me parece muy bien. Sacristía y prostíbulo siempre han sido dos espacios fundamentales. ¡Qué decrepitud! ¡Qué decadencia! Y uno no quita a lo otro, hombre. Además, el Papa, en vídeo en directo, dijo que había que imitar a los 522 mártires para no ser mediocres. Así que ya sabéis, queridos radio oyentes, si no queréis ir mediocres, tenéis que ser mártires. Eso está muy bien. Vamos a ver. Se pone a reír, a hablar de otras cosas. Mira cómo se pone enfada. Hay que ser más profesional. Todos concentrados y cuando vayas a dar el... Me haces señas de todo tipo y ya... Todos a la vez nos callamos. ¿Qué les atiende? Debería estar más atento. Traigo el próximo pues día eso. Un banderín. Vale, mira, eso sería buena idea. Y le hacemos señales. Un banderín. Deberías fluir con el ritmo de la conversación, ¿sabes? Estás ahí. Yo no me interesa lo que dicen ustedes. Yo estoy a lo que tengo que hacer. Sí, sí, a su medicación. Tendrías que tener un poco de intuición, chico. Take it. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! He tenido un accidente y todo por imprudente. La mayor parte de los accidentes se producen por falta de cuidado. Si se toman sencillas precauciones, pueden evitarse daños capaces de poner en peligro nuestra vida. Hay que mirar por dónde se camina. No hay que subirse sobre sillas o banquitos poco firmes para alcanzar un objeto. No hay que tocar animales desconocidos que se encuentren en la calle. No hay que caminar descalzo. Es importante saber lo que uno va a beber. Deben ponerse fuera del alcance de los niños los medicamentos, insecticidas, venenos y sustancias como detergentes, jabón en polvo, limpiahornos, etc., que aquellos puedan ingerir. Hay que poner grandes etiquetas en las botellas con líquidos inflamables como la nafta, el querosene, amoníaco y guardarlos lejos del fuego. Jamás debe usarse solvente cerca del fuego ni calentar la cera. Tampoco los aerosoles deben exponerse a altas temperaturas ni arrojarlos al fuego. Me interesa, de los pies a la cabeza. En la cocina hay que cuidar que los recipientes con líquidos en ebullición no tengan las asas hacia afuera o estén muy cerca del borde. Antes de colocar una lámpara o efectuar la limpieza de un artefacto eléctrico, hay que cortar la corriente. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento hasta la clase que viene. Ha vuelto el caos de, como debe ser tradicional en Trastorno Tripolar. Hemos tenido diversos fallos que luego en la versión colgada de internet no van a escuchar porque vamos a cortarlos porque nos da vergüenza. Sí, nos da vergüenza y queremos ofrecer una nueva imagen de progreso y sobre todo de estabilidad y que sobre todo la gente confíe en nosotros y en nuestra profesionalidad. Para eso, pues al final hemos aumentado aquí, ya pertenecen a nosotros doctor Enal April y Orfidal. gente bastante básica, que además hoy, como es el día de la alimentación, pues tenemos cubierto totalmente sus necesidades, ¿no? Uno ahí tiene, está. ¿Qué era? ¿Chocolate de burro? ¿Cómo era? ¿No? Jamón de mono, tío. Bueno, joder, estoy fatal, ¿eh? Chocolate de burro está bien también, pero son cacahuetes, tío. Vale, es verdad, bueno. El chocolate de burro creo que es blanco. Ah, vale. Ah, pues puede ser. Ah, mira, sí, es. Ah, no, no sé. El ¡Ey! ¿Cómo me la maravilla yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Pero usted toca las castañuelas y hay gente que está de luto. Sí, señor. Sí. Ya me has dado bajón, Lo siento, lo siento, pero no solo hay castañuelas, sino también tristeza y algo que que la gente recuerde, que recordar. ¿El qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar a Hans Riegel, que fue el rey de los ositos de goma. Ha muerto con 90 años, así que nos quedan sus ositos de goma y sus gominolas, pero... Ha muerto por intoxicación, ¿no? Yo creo que más bien ha muerto de viejo. Pero este programa es un poquito osito, ¿eh? A mí me parece, así que... Está bien, ¿no? ¿Cuántos ositos, tío? Sí, se escucha que... creo que en Chueca se escucha, tío. Sí, hombre, por supuesto. Entraríamos al Rayo Geyer, tío. Sí, bueno, por lo menos yo creo que hay dinero, ¿no? Ahí, ¿no? Que llamemos a la fortuna. Y mejor fortuna que el número 33 que es el número de la edición de Trastorno Tripolar, 33, un número que cuando hemos ido a buscar información, pues, no sé, nos ha sobrepasado un poco. Y yo creo que en unos instantes, pues, podemos pasar y dar todo tipo de... Sí, ha sido un descubrimiento grandioso. De increíble. Basura informativa. Yo creo que ha sido, va a ser de los mejores números. Yo creo que es el mejor, de hecho. El 27 no estaba nada mal. Pero este pero, es o mejor. O sea, ¿que es de los mejores números si no habláis de él? No, pero porque vamos a necesitar hablar más. Ah, vale, pues nada. Va para largo. Trastorno Tripolar presenta El Averno, ¿cómo es y cómo se come? Amados hermanos, el Señor me mostraba otra visión. Yo palpaba un personaje que cabalgaba hacia donde yo estaba tirado en el piso. Y de ¡Ay, Samaria mía! ¿Por qué es que me adora de mí si yo no hago nada, Alexia? No me adoren a mí, Alexia, no se postren ante mí porque yo lo salvo. El Señor me decía, mira, sierva, no quisiera buscar lo bueno, pues ahora se han quedado. Yo ya no puedo hacer nada, decía. ¿Por qué? Porque mi iglesia no la he levantado. Porque mientras mi iglesia se va a gozar en el fuego del Cordero, toda esta gente va a pasar dolor y ahí será el lloro y el crujir de dientes, decía. Como Satanás le da órdenes a su demonio para que suban acá a los pares de esta tierra y vengan a provocar cuánta cosa. Yo empezaba a palpar cómo sus demonios subían, provocaban choques, provocaban matazones, provocaban pleitos, provocaban divorcios, provocaban cuánta cosa. Y le decían a Satanás, y Satanás se carcajeaba y se carcajeaba más y más y no paraba de reírse. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Conflictos, digo que llegan de nuevo los conflictos a Trastorno Tripolar. Sí, hombre, porque ya hemos superado unas cuantas ediciones, unas cuantas terapias. Número 33, teníamos que hablar del 33 y tenemos que hablar, pues al final rápido, dando mucha información, y es una putada, porque bueno, realmente pues, era, es un regalo, buen regalo. Número, un buen número. El doctor Enal April, déjese usted de, pues de inmortalizar con esa máquina, como esa atrapa almas, o así las situaciones. El número 33, el 33 es un número que mola, porque fue evidentemente los años que vivió Jesús, pero también fueron los días que vivió Juan Pablo I cuando le eligieron papa. Duró 33 días. Entonces, algo misterioso tiene que haber entre pues esas similitudes, al igual que Rey David también reinó 33 años Jerusalén. Y breve pero intenso el breve papa. Breve e intenso. ¿Usted va a decir algo? Es que me está desorientando. 33 fue la vida de Jesús. Pero eso ya lo hemos dicho. Sí. No está, bueno, no está sí. Tanto. Claro, está ahí. Es que estoy intentando aquí hacer un qué. Un experimento. Bueno. Con el tío Oncle. Con el tío Pepe. Pero puedo decir que 33 son las perlas que tiene los rosarios para la oración en los musulmanes. Sí. Y 33 lugares santos budistas hay en Japón. Sí, ¿eh? Y 33.000 dioses en el hinduismo. Y la bandera de las Naciones Unidas cuenta con 33 segmentos que no sé muy bien qué es, pero que implica una conspiración a cargo para el dominio mundial. Y eso tiene que ver porque el grado 33 es el grado máximo dentro de la masonería. Efectivamente. Esto es un estrés con el 33. Eso pegaría una canción punk. 33 con el estrés. Ha sido una podemos fácil, ¿eh? Podemos seguir hablando del 33. Venga, pero adelante. Yo creo que como estamos dando demasiada información, pues tomar un poco de aire, ¿no? Les atiendo. Pero poco aire, que la siguiente ya nos despedimos. Bueno, pero da tiempo a despedirse y además lo que queda son misceláneas de esas que llamo yo, por ejemplo, como 33 vértebras tiene el cuerpo humano. La que más me asusta es que el feto comienza a soñar en el vientre de la madre a partir de la semana 33. Y el médico, cuando tú vas, ¿cómo te ausculta? ¿Qué dice? Diga 33. ¿En qué 33. ¿En qué sueñan los fetos? Efectivamente, me ha convencido, va 33. Hay que esperar, esto ya no es tan sencillo, ¿eh? No tengo cuatro manos y no tengo dos cerebros. Así que tiene que haber un silencio. Un dato fundamental. Si van a hablar, levanten la mano. No, pues es un dato fundamental que los discos van a 33. Y como no aparecía en la Wikipedia, pues no ha sido dicho. No, pero ahora lo decimos. Me alegro mucho porque ahí iba a ponerlo. Si todavía queda. Está apuntado. No, pero es que queda mucha información. No sean ingeniosos, sí, que esto lo voy a cortar, ¿eh? Venga. Venga, esto ya es un sin Dios. Es que no puede ser así, ¿eh? O sea, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, aquí solo puedo fallar yo. Yeah. Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Mira, vamos un poquito, un momentito, hombre, si no te importa para. Mira, aquí. ¿Esto que lleva aquí? ¿Qué tenemos aquí? O sea, de otra cosa, yo pedí un ron y pedí un whisky y no sé cuál es el ron. Es que hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido. Pruébalo tú, probadlo. Esto que está en directo, ¿qué? Sí, no, eso para que tú eres aquí, San Fernando. San Fernando, tu hermano, ve. O sea, yo me cago en los muertos del alcalde, que cada día estaba fuera peor. Su puta madre. Que gaste más dinero en la juventud. Y no se lo gaste tanto en puta. El alcalde, cabrón. A estos chavales. Qué fino. Que no le cueste tan caro el puesto. Que están buscando la vida, carajo. Vale, ole. Alcalde, cabrón. Bien. ¡Ay, cabrón! Vale. Yo creo que ha sido fino. Sí. Sí. Que ya es. Ya. Sí. Y pon más caceta, come mierda. Vale. Ha sido fino, sí. Filipino. Bueno, pues entonces vamos a hacer aquí una parada. Se nota. Vamos a hacer una parada. Se nota los que están, sí. Digamos, educados enfrente del colegio, sí, de pago. Sí, pero bueno. Abro la nevera y encuentro un guionista de la televisión. Me va a enseñar a cagar, me va a enseñar a ligar, me va a enseñar a follar, le quiero un montón. Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. No, nosotros sí que estamos, bueno, yo estoy fino, ¿eh? Está fino, filipino, como ese. Igual es el medicamento que usted ha tomado. No sé muy bien, porque pensaba que iba a sonar algo. No sé, estamos un poco, sí, despistados. Bueno, ha sonado una canción, lo que pasa es que era muy breve. No, claro, es verdad. Yo, pero pensaba, bueno, que aparte de eso, del cosmonauta anónimo, pues nos iba a sorprender con alguna bonita melodía suya seleccionada. Es que ya nos vamos de tiempo un poco. Sí, ¿eh? Sí, nos vamos un poco y luego hay que cumplir el protocolo y ha sido el número 33, estamos felices, nos unen a las armonías pitagóricas, me voy a cagar en Dios en el momento que nos escuche. Bueno, apoteosis también. Ahora, apoteosis. La apoteosis es que tiene que decir todo lo que tiene que decir en solo un minuto. Venga, adelante. No, porque para eso ya hay gente, no, que luego está lo acelero, mucho yo, más entrenada. 33 de... Paso, porque a mí esto me genera estrés. Ya has pasado con el medicamento un poquito, ¿verdad? No. ¿Usted ha visto Encuentros en la Tercera Fase? No lo he visto. ¿No has visto esa gran película? No, sobre encuentros con extraterrestres. Con extraterrestres, a mí me parece un peliculón. Y aparecieron a las 3:30. 33. Perdón, a las 3:33. ¿Eh? ¿Has visto? Sí. Así que cuando salgamos de aquí nos vamos a encontrar con marcianos. Y no solo nos vamos a encontrar con marcianos, sino también con fantasmas, porque los fantasmas se suelen aparecer a las 3:33. Pero esto lo sabían los guionistas de Encuentros en la Tercera Fase. ¿Y los discos, para que aparezcan los fantasmas, a cuántas revoluciones hay que ponerlas? A 72. A 32 para. Y al revés, ¿no? Y al revés, para que se escuchen los mensajes satánicos. En los discos de WAPS. En Al April, ¿qué pasa? Se ha quedado usted ahí. Se ha quedado muñeco, no me gusta. Yo me gusta. Escuchando tanto saber. Yo me pregunto a veces si la gente cuando escucha estos programas pensarán que somos más sabios o somos más tontos. Pues probablemente piensen lo último que usted ha apuntado, o sea, y sobre todo si hoy es el día mundial decía anestesista y yo no digo anestesista, digo anestesiólogo. Sí, yo digo éter. Éter, denos un poco de éter. No, ¿habéis ingerido éter? No, he tenido el placer, no, pero no, bueno, no. Ahora igual cuando pero salga, pues Mónica. Pues alguien igual me lo ofrece. A mí me han, ¿no?, operado unas cuantas veces, pero vamos. ¿Pero con éter? No sé si con éter o con qué, pero vamos. El éter y el loto. Hemos escuchado además antes con una... la gran canción del éter, pero... con una aguja fijo. ¿Nos vamos a ir ya yendo? Lo digo por decir la frase. No, venga, diga usted la frase. Vamos a continuar media hora más, ¿no? Porque no, yo creo que no, por favor. 33 horas más. A ver. Ah, perdón, no, perdón, que se no, me ha yo la frasecita que siempre busco, y es que esta el lunes me la han dado pintada en la serie En la Cúpula. Le dice Barbie, que es el bueno al malo: te digo un secreto, puede que pienses que eres una especie de dios para esta gente, pero los dos sabemos lo que eres en realidad. ¿El qué? ¿Un criminal? peor, un político. Salud y locura. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.